to me. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job. Or Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes y no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, para su goce y disfrute total, a todos los miembros de este incluyente, inclusivo podcast. Sí, cómo no. Con todo y la pausa incluida. Estaba pensando qué más, pero no, son muy lentos, papi. Para entenderlo, entonces, aquí a mi diestra tengo a nuestro comercial de PETA incluido, el mismísimo elemento de moda, que ya no es tan de moda, porque ya llevas como un año, dos años, ¿verdad, güey? Es tu segundo año aquí, si ya no está tan de moda, no está nuevo, pues el Buki. Pero es especial y es único, ay, Florecita, te explico. Aquí frente a mí tengo al siempre impetuoso, al siempre... derecha a la flecha, así como no. Hoy me dieron permiso, hoy vengo con todo, mi carnalito, el mismísimo Zico. ¡Ea! ¿Cómo están, carnalitos? Bienvenidos a este su show favorito. Se ve, podría ser el conductor, no sé qué chingados hago yo aquí si tienen este hueca. Pero bueno, y aquí a mi siniestra tengo al mismísimo Master Podcaster, llegado a los Highlands y peleando porque decidió mandar al carajo a la banquita Wi-Fi. Que alguien más pelee por su dignidad. Sí, no es la banquita, es que en el Wi-Fi ya se conectaban demasiadas personas. Es mucha banda. Eso es que te peleaste con los organizadores porque nunca te acreditaban. ¿Yo? Pero ¿cuándo? Bueno, nunca. Ay. ¿Cuándo me acreditaron? Más bien. ¿Y cuándo te has peleado con alguien? Pero bueno, y ya saben, obviamente, que tenemos en el Phantom Zone a nuestro productor ejecutivo, John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestra productora ejecutiva, Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos a nuestro superproductor ejecutivo, Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos al mismísimo Federico Rosas, Mr. Danger, nuestro productor asociado. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás que son... Carito Ramos, Jorge Enrique López, Jaime Rosales, Francisco Reséndiz, Mao Nieto, un agradecimiento a todos ellos. A todos ustedes que nos escuchan, no les agradecemos, a menos que le entren a la cooperacha Chicken. Estás incluido, Chicken Master, sigues igual de inútil que siempre. A mí se me hace que... ¡Ay, sí, a ver si ahora sí me mencionan! Te mencionamos insultándote cada programa, güey. Ya entendí su nick, Chicken. Tu mujer no te deja, te pega, güey. Pero bueno, rápidamente, ¿algo más? ¿Algún anuncio? ¿Alguien a quien insultar en particular? No, perfecto, comenzamos. ¿O sí a quien insultar a alguien en particular? Ah, no, bueno, una felicitación que de hecho, si ustedes ven otros programas de la competencia, nos verán en video, como cómo no, siempre participando y haciendo shameless plugs en ediciones de aniversario de otros programas. Si no, nos banean, güey. Porque son bien cobardotes. Si no, no se preocupen, nosotros lo ponemos acá en nuestra página y los arrobamos, no somos como ellos. A fuerza, como debe ser. Bueno, rápidamente, ¿qué sucedió en la semana? Salieron, pusimos de hecho en la página, en el fanpage, el póster oficial que salió el jueves en la mañana del evento de crossover de las series de CW, que curiosamente, por fortuna, nos ahorraron la basura esta de Legends of Tomorrow. No me importa que pongan unicornio, sí, es totalmente millennial y feminazoide esa mierda. Oye, pero la neta, el nuevo tráiler de Legends of Tomorrow se ve tan desquiciado que pinta bien, ¿eh? Pinta como caca de unicornio, de todos colores. ¿Como película Marvel? ¿Te das cuenta? Ah, sí, harto colorito. No. Si tuviera tanta taquilla, güey. Por eso está en el día que se transmite, cara. No sé ni qué día se transmite, ya sabes, ¿qué día los van a transmitir? ¿Los miércoles? No, martes, ¿lo van a transmitir? Lunes. No, porque a Supergirl la mandaron, a Supergirl la mandaron al horario de cancelación los domingos en la noche. Ajá. Mierda. Arrow y Black Lightning siguen los martes, no, perdón, Flash y Black Lightning siguen los martes. Arrow los lunes. ¿Los lunes? Lo pasaron a los lunes. Ok. Sí, está los lunes ya. Entonces, los miércoles van a ser de... Espérame, de Legends of Tomorrow y jueves de Riverdale, ¿no? Sí, curiosamente para el crossover inicia Arrow en domingo, cambia fecha con Supergirl, porque es Arrow en domingo, Supergirl el lunes, para el crossover nada más. Y Flash el martes. Okay. Buscando aumentar la audiencia, evidentemente, de Supergirl. No, parece que fue una cuestión escrita así, porque el primer crossover lo empezaron en Flash, el segundo lo empezaron en Supergirl, ¿Pagando cortesías? Sí, exactamente, es así como que, ahora que empiece Arrow. Ajá, que empiece. Y honestamente... Pero que empiece Arrow, pero en el horario de Supergirl. Sí, así como para jalar banda. Así como no se olviden, no del programa, del horario. ¿Es buena idea empezar el crossover en el domingo? Tal vez no en domingo, pero sí con Arrow. No, sí, Arrow yo creo que es lo más acertado que puedes hacer. Pero insisto, es buen momento empezar tu crossover en el que buscas a una audiencia tan fuerte. ¿Empezar en el día más flojo? Bueno, sí, no, porque también curiosamente los horarios del domingo es menos competido, porque tienes solo la barra de animación de Fox, que es fija prácticamente. The Voice, ahí sí, ¿no? Y todas esas madres, ¿no? Todos los programas. ¿The Voice, los muchachos o La Voz? La Voz. Ah, todas esas. ¿De Los Voice? Ajá. Pero todos ese tipo de programas son domingo, ¿no? Generalmente, ¿no? Los sí, como siempre en domingo. Tienes razón. Okay. Véala en tu cine favorito. Okay. Acabo de notar su edad. Cálmese, jovenzuelo. Es que vio la serie de Luis Miguel, güey, y ahí salía. Ok. Y después La Casa de las Flores, güey. Porque el Nightboy y yo veíamos a Régulo y Madaleno. Sí. Sí, el club del hogar. Paco Stanley ya era chafa, ya eres el sustituto de Régulo. Daniel Alcaraz. Daniel Alcaraz fue el sustituto de Régulo. Sí, es cierto. No. Daniel Alcaraz es. Sí, el Régulo y Madaleno. Eran originales, se murió Régulo y quedó Daniel Alcaraz en el club del hogar. Correcto, y sale Daniel Alcaraz. Queda Paco Stanley, exactamente. Bienvenidos al único podcast retro en el cual estamos una especie de versión Ellsworth también, ¿no? Se llama Historia, güey. Pero bueno, ahora, lo interesante de todo esto es que en el póster ponen a Barry como Arrow y a Mel como The Flash. Obviamente también aparece Hemsworth. Chris Hemsworth, así como nada de la Marvel ya no pega, me voy a disfrazar de Supergirl, como debe ser. Eso de ser princesa Disney no es lo mío. No es lo mío, exactamente. Entonces, quiero explorar nuevos horizontes. No, hicieron una serie de mocks. De pósters alternativos. Sí, y honestamente, mock-ups. Están bien divertidos. Ahora, lo interesante de todo esto no es tanto el crossover, porque ya es un evento anual, ya vemos qué onda, sino los comentarios que salieron a raíz, o más bien después de la presentación del póster. Entre ellos está el que van a presentar a Lex Luthor. Esa nota la puso el Wookiee. Como saben, la información se ve que todavía no tienes chamba, ¿verdad, güey? No, ok. Anda porteando un ching en la página. No, sí, pues posea más que nosotros, güey. Pero bueno, así como cuando tú no tenías chamba, carnal, así anda el Wookiee ahorita. Pero bueno, la onda de todo esto es que presentan a Lex Luthor, pero no va a ser en el crossover. No, de hecho, bueno, Lex Luthor ha estado presente, digámoslo así, por mención desde la primera temporada. Uh-huh. Y ya se calcula que será hasta 2019 cuando ya salga como tal el actor. De hecho, todavía no ha sido casteado. Que la gente estaba pidiendo a gritos a Rosenbaum, que es el Lex Luthor de Smallville, ¿no? Ya que lo superen, cabrón, de veras. Es lo mismo que cuando están pidiendo a Welling, ¿no? De Superman. Uh-huh. Es lo mismo, o sea, literalmente son de la misma serie. Pues, sí, de hecho sí son la misma serie, exactamente. O sea, ya superen. Bueno, pero es el síndrome. Recordemos que incluso para Superman, cuando se hizo el casting de Man of Steel, no, es que no tiene el tipo. Necesitamos a alguien que sea más parecido a él. Y no recordaban que en Superman Returns agarraron a alguien muy parecido al Superman más memorable de todos y no pegó. Que de hecho, si tú pones una foto de Cavill y de Christopher Reeve, son más parecidos Cavill y Reeve que Brandon Routh y Reeve. Son bien parecidos, más parecidos también. Sí. Brandon parecía no está feo, no son feos, ¿no? Exactamente. No son feos, no están feos, güey. Pero yo lo único que puedo decir es que en CW todos estos shows se van a cancelar antes de que cancelen Supernatural, cabrón. No, bueno. Está impresionante. Es los Simpsons de CW, ¿eh? Está cañón. Van la 14ª temporada, una madre así por decirlo. Que por cierto, Amel ya se encargó de callar los rumores. Sí, Jason Ackles estaba en el foro de la grabación del crossover, pero no va a ser Batman. Ya decían, no, es que Jason Ackles va a ser Batman. No, va a ser Red Hood. No, como en la animación. No, tampoco. Estaría muy chido. Pero no, el güey simplemente estaba ahí porque es gran fan de Grant Gustin. de Agustín Grant, siempre confundo el nombre. Pero de que no, a ver, aguanten. Ese güey. De Agustín, de Flash, de Barry Allen, ¿no? Andrew Barry. Sí, así exactamente. Entonces era gran fan, entonces fue a que le firmara ahí unos comiquitos. Pero no es porque vaya a ser. A que le firmara su playera de Glee, a mí no me engañen. Pues podría aprovechar, güey, porque ya ves que Melissa Benoist también salió en Glee. Uh-huh. Y de hecho, creo que la mitad del cast de cualquier serie del CW salió de Glee, güey. Recuerda que salían de ahí o de Spartacus, ¿no? Sí, uh-huh. Sí. Los que salían en pelotas eran los de Arrow, que son los de Spartacus, güey. Que son los que no cantan. Por eso me dice, en la vida me van a ver haciendo un musical de Flash. Esperemos para la 14ª temporada que ya no haya nada que contar, güey. Entonces ahí vemos si es cierto que ya no va a ser musical. Era eso, un crossover con Spider-Man, demonios, no podemos. No. Exactamente. Ahora, todo esto también se ha prestado mucho para ver en qué universo va a estar Batwoman. Porque no, si es en el crossover y ahí vamos a presentar a Batwoman, va a estar en otro universo, va a ser una realidad paralela o whatever in the morning. Recordemos que en Supergirl han reconocido la existencia de Batman a diestra y siniestra. Ajá. Desde Supergirl diciendo, no, mi primo trabajó con uno de esos güeyes y harto gadget, harto juguetito, pero serious issues. Ajá. Muy a la Nolan, así como que alguien que se disfraza de murciélago. Tiene pedos, muchos pedos. Muy a la Shoemaker de, por eso Superman trabaja solo. Eso no oíste eso. Eso no existió, es una prueba de vestuario. Trato de editarlo, yo también lo grabé y lo reinserté. Eso no existió tampoco. Es más, Dan Campos no está. Pero, entonces, puede estar en la tierra de Supergirl, que ahí es donde sí, así como que sí, por todos lados, igual que Lex Luthor, todo esto. O estaría muy chido que estuviera en el Arrowverse, que en la tierra de Oliver Queen y de Barry Allen. Sí, han dicho que Bruce alguien Wayne. Vio a Bruce Wayne por aquí. En Tierra 2, recordemos que el teléfono de Barry traía toda la JSA. Bueno, de hecho, nada más traía a Clark y a Bruce. No, y a Diana. Y a Diana, sí, cierto. Están los tres, entonces digo, meta, Pimper. Me agradó el título de Ellsworth. Como que sí, están así muy Silver Age. De hecho, otro tweet de Amel dijo, estoy en un cuarto lleno de más easter eggs de los que van a poder manejar. Eso significa, sí, maldición, voy a estar como 3 días pegado ese maldito capítulo cuadro por cuadro para ver qué veo. Es un episodio de 42 minutos porque llevas 3 semanas analizándolo. Porque, güey, si Amel no nos ha mentido, habrá que ver qué onda. Entonces, pues pinta bien, esto es para los episodios 9, por lo regular, que es en diciembre, es para el final de media temporada, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues pinta casi bien. Siempre es el penúltimo, porque los últimos normalmente son los de Navidad y ya se van a las vacaciones. Uh-huh. ¿Quién está para Supergirl como villano? No manches, Manchester Black. ¿Tiene sentido si aparece Superman nuevamente? Es correcto, tendría sentido. Porque Manchester Black salió en una película animada de Superman. Recordemos Manchester, que es una de sus historias más memorables, precisamente la de... La única memorable. Trust Justice and American Way. Uh-huh. Es que Joe Kelly no tiene nada así como que realmente memorable. O sea, tiene una, pero no son grandes runs. Su Deadpool es el más recordado, sí. Yo creo, como tal de Joe Kelly. Pero el único, güey. Justice League. Es malísima. Malo. Es el Obsidian Age, güey. Exactamente. Es malísimo. Entre eso y otros arcos bastante más olvidables todavía. ¿Qué hay otro? En Super Bowl es cuando cancelan Super Bowl, güey. ¿Lo logró? Sí, para el número 100 y ya ni siquiera Kessel y Gourmet regresaron. Joe Kelly también escribe mal un Kenny X-Men. Él es el sustituto de Scott Lovdell, si me ¿cierto? Acuerdo. Sí. Sí, ¿no? Sí, que es sí, cuando sí. Él dibujaba, él escribía y dibujaba a Kalo. Ajá. Por primera vez en un canon. Y Bacalo no estaba tan pulidito en ese entonces era así como que la constante Kelly es, qué pinche está esto. Sí, o sea, fuera del éxito que tuvo realmente con Deadpool, que su run sí es bastante recordado por los fans de Deadpool. Uh-huh. Fuera de eso es más miss que hit, definitivamente. Si fuera realmente bueno, carnal, su run en... Sí, porque su ron se inflaba. Su ron se lo aventó. Mierda. Tal cual, güey, mierda. Pero si hubiera sido bueno, no nada más lo recordarían los fans de Deadpool. Igual que en el Justice League, no nada más la gente que leímos Justice League, que lo dejamos de leer en ese momento. Que lo dejamos de leer. What the Funk. O en ¿qué otro dijimos? Él lo escribió tan mal que desde ese momento Justice League no se ha recuperado. Con todo y que trajeron a Chris Claremont, güey, y a con John Byrne. Con todo y que trajeron a John Byrne, a Chris Claremont, a Jeff Jones, a este... Jeff Jones era cuando empezaba a hacer sus pininitos, ¿no? Así como no, que no, ya llevaba... No, ya era master ahí, ya era de los heavy hitters en ese momento. Yo estaba sí, a punto pero... de escalar trepadoramente en el ámbito de DC. Pero fue un arco de relleno, porque antes de eso sí. venía el siguiente gran evento que les va a cambiar todo previo al One Year Later, si no me falla la memoria. Sí, de hecho, ahí saltan a la fama tanto Deadpool como McGuinness. ¿Terry McGuinness? No, Ed McGuinness. McGuinness es el escritor, el dibujante que hace Mr. Majestic. El que hizo Red Hood, Red Hulk, el que hizo... Sí, Mr. Majestic. Majestic. Pero el que está dibujando ahorita con Nolan, Avengers. También dibujó Action Comics, ¿no? Sí. Y Superman Batman. Sí. ¿Sí? Que es el que hace... El que hace el de... la que también Public sale de animación Public Enemies. Que es muy bueno el Public Enemies, güey. Sí, estoy viendo tal cual. Lo más que he cagado es que su primera asignación es Deadpool. El primer trabajo que hace. ¿Kelly? Sí. Bueno, a lo mejor por eso le salió bien, traía todo el ímpetu, ¿no? Y efectivamente. Fue así como que se fue a mingar a su chadre, cabrón. Y en el Action Comics es donde presenta exactamente el número icónico. Este es por el 762 o algo así, me acuerdo. No. O el Manchester Black, como tal. Que es recordado como sea, como el capítulo más oscuro. Ahí sí se podrían quejar de la película, de la manera que trata Superman. A Manchester Black, que es cuando... similar a matar a cualquier kryptoniano. Es cuando lo lobotomiza, ¿no? Tres veces lobotomiza. Ay, se está por hacer lobo. Y te va a dar una putiza, ¿no? ¿Qué? ¿Como en Keaton? Exactamente. Está bien, pero va a ser. Es What's So Funny. Cierto, ese es el título. About Truth, Justice and the American Way. Ese es el título. Porque después también saca el título de los... 5 de Elite. Ah, el grupo. De hecho, es cuando sale, que son los Black Ops de la Justice League, de Elite, que está Green Arrow y no me acuerdo. Realmente, si te das cuenta, eso es un mock-up o una sátira de Authority, que ¿sí? es el cómic que estaba en pleno. Es una respuesta, literalmente, de que quieren que los hagamos malotes como ellos, porque tenías también la parodia de los Avengers en el mismo Authority, a los cuales se los echan de una manera muy infame. Es correcto. Y fue, si hiciéramos a nuestros personajes así. Con tu trasero, ¿te acuerdas de mi amigo, güey? No, el que se ponía medieval con el trasero de eso eran dos personajes de ahí que salían en los Authority. De Wildstorm. Sí, que son que es cuando llegan los X-Men, ¿no? Que son los Y-Men. Y que hay, incluyendo los Avengers también de otra dimensión, y que llegan con el Midnighter y... Buenas tardes, ya ven. ¿Qué hay por allá, güey? ¡Ay, se me cayó el jabón! Técnicamente, ¿qué es? ¿Jenny Sparks? ¿Sí? ¿Es Jenny Sparks? ¿O Jenny Quantum? ¿Jenny Quantum al principio? No, pero en esa versión de este personaje es Jenny Sparks. Ajá. Porque Jenny Quantum ya es... De hecho, es una niña, es el renacimiento de los personajes. Ella renace cada 100 años, ¿no? Hay varios Millennium Children, ajá. Centennial. Eso. Son Centennials. Y de hecho coincide con el año 2000, ¿no? Si me acuerdo, ¿no? Eso es cuando la matan y en el 2001 regresa como Jenny Quantum. Ellis, ¿no? Todo eso es Warren. Y jugaba con el Father Time, que después hizo la Children Time, ¿no? Exactamente. Entonces, que de Authority era muy buena sátira a todos sus títulos. Era así como que, a ver, comiqueros, ñoñotes, malotes, rudotes, ahí están sus personajes. ¿Querían ver a Batman y a Superman superhéroes de historieta? Nunca subieron al ring, le sacatearon al parche, el santo sí era la neta. Ahí están, órale. Y poniéndole, ¿qué? ¿Quieren ver más acción? Pues ahí está el Iron Man empinándose al Midnight. ¿Y qué creen? Allá llegó Apolo y se puso medieval con el trasero del Iron Man también. Todo eso era lo que causaba gran furor. Y que al final, ¿quién escribió eso? ¿Warren Ellis? Fue Warren Ellis, pero también estuvo este Mar Millar. Porque no me extraña. De hecho, Mar Millar es el que hizo la parodia de los Avengers, a los cuales se los echó. Y Mar Millar es antes de Ultimates. Y es el que hace la boda. Midnighter y Apolo. Que fíjate, curiosamente, si tú haces la boda de Apolo y Midnighter, o, bueno, en ese momento que sucedió, no causó tanta conmoción. ¿Por qué? Porque los personajes de una u otra manera fueron creados gays. Entonces así como que, ay, no, Batman y Superman, déjalos en paz. O sea, ahí tienes a tu Apolo y a tu Midnighter, que son personajes gays, que curiosamente, nuevamente, la comunidad no apoyó, no compró y tuvieron que cancelar sus títulos. Ajá. Nunca lo vi venir. Ay. Eso le dijo Apolo a Midnighter, güey. Nunca te vi venir, güey. Cause I'm Midnighter. No, porque me agarraste distraído o no desayunaste, güey. Una de las dos. Por eso no te vi venir, güey. Apolo, ¿estás mal parado? Eso, no, yo también, así como que no te vi tan entusiasta hoy, güey. Estás mal parado, ¿o qué? Pero bueno, el punto de estudio. De hecho, Jenny Spark también se rumoraba que era gay. Y, o sea, y son todos esos títulos que alguien se pudo haber imaginado que la comunidad que tanto pedía esos superhéroes hasta la fecha se ha ido ignorando. La música de ambientación que nos pusieron para este tema, güey. Esa es la producción que tenemos, ¿eh? Así es este. Yo ahorita les voy a gritar, pues, viejas feas, que se callen, cabrón. No manches. Pero bueno. Sí, bienvenidos a mi mundo. Corre como el viento, tira al blanco. Tengo una serpiente en mi bota, sí, güey. No, ahí está, güey. Pero bueno, la onda de todo esto es que vienen muchas cosas para los crossovers. Ajá. Vienen cuestiones interesantes. Entre todas esas noticias se rumora, bueno, no se rumora, se comenta, secreto a voces, que The CW ya pidió el desarrollo, no luz verde, nada. Ya pidió el desarrollo de una serie de Superman. Sí, dame la propuesta de Superman. Oye, convénceme de que queremos a Superman. Ok, déjame, ¿dónde está? ¿Cómo se apellida este güey? ¿El Pennyworth? No, el otro güey. Esa es otra serie que viene precisamente. Por eso aquí. Heckling. Tyler. Tyler Hoechlin. Ese güey, el Nalgones. Ajá. Que es así que, a ver, güey, ¡ay, Tomás! Sí, así que convénceme de que hagamos Superman. Insulta billetazos a ese cabrón. Abre la cartera para que sea Superman, güey. ¿Por qué? Mi carnalito estaba comentando que a él no le convence. No sé si fue en programa o fue preprograma. Fue preprograma. Que a mi canalito no le convencía. Sí, que no es... O sea, de vista no me parece. Parece que es carismático ante la cámara, ¿no? En los episodios de Supergirl donde ha salido, sí es Superman, pero es el Superman Silver Age. Que eso es chido. O sea, está nice. Porque con todo y lo darks que es Supergirl, güey, es darks, es ruda, trata temas serios. Pero curiosamente dentro de esa serie hace mucho sentido esa versión porque aparte tienes la Legión. Long Live the Legion. Ah, esa no es la Legión. Bueno, es la Guardia Imperial Shi'ar, güey. Te da coraje porque ya cambiaron de color al Brainiac, ¿no? Ya, aparte, ya ni siquiera es azul. Nunca ha sido el color que tenía que ser, güey. Ese es, lo comentaba yo con el Shinito. Esa es la Guardia Imperial Shi'ar, güey. Me decía, ¿de qué te quejas si ni sale la Legión? Sí, es cierto, güey. Son los de Marvel, cabrón. Y así como que decía, huevo, sí quedamos en alguna serie que no nos cancelen todavía. Porque también suenan mucho los rumores que después de la cuarta temporada, no more Supergirl. Por eso está en la Superman. Uh-huh. O sea, ¿ya esa es la última de Supergirl? Corre el rumor. Depende cómo le vayan los números. Yo creo que por eso están intentando llamar la atención con Manchester Black, con más inclusiones de Lex Luthor, de Superman. Ajá, así como que... Lo que sea, pero... ¿Se están aplicando la del cómic cuando sale Wolverine, sale Batman y salven el título? Ajá. Que yo creo que si saliera Wolverine y Batman, carnal, te viste bien UVA, güey. Así como que... Sí, sí, vende, güey. Ay, perdón, es que sean de la misma editorial. Es lo que hacen en cualquier título en los 90s y en el 2000. Sí, pero tenías que aclarar. Estaba a punto de cancelarlo. Hasta Wolverine. Hasta que se nos va, que aparezca Batman y la Liga de la Justicia. Sí, güey, sí. Si no hay murciélago, no hay venta. Pero curiosamente en el título... Sí, por favor. Pero curiosamente en la serie de Arrow hicieron lo mismo, pero de una manera tal vez un poco más sutil, porque son historias de Batman, pero con el Batman verde. Acá son las historias de la hija favorita de Krypton, con ese manejo con las historias de Superman. Sí, no, bueno, la temporada pasada con todo eso de Rain y de los War Killers y todas esas madre, pusieron, si me preguntas a mí, y si no, de todos no te voy a decir, pusieron la cuestión de Argos, de que regresaron a la ciudad de Argos. Que al final del día recordemos que Supergirl llega a la Tierra porque también revienta Argos. Ajá, no nada más es de que ¡ay, reventó Krypton! Recordemos, Argos es la ciudad que... Ubícanos como tal. Todo el mundo piensa que es de Krypton, del misma ciudad donde era Kal-El. No, Kal-El no está en Kandor. Kal-El está en Kryptonópolis. Es la ciudad. Ajá. Kryptonópolis es la capital. Exactamente, del planeta. Del planeta Krypton. En la CDMX. Ella vivía en Guadalajara. Básicamente. Sí, eso sí. O Durango, o Monterrey, o cualquier estado chaquetero, güey, de la República. Donde en lugar de pedir casedillas piden dobladas. Para eso es Jalisco. Sí, güey. Se lo voy a atacar a bolillazos y no remojados, ¿eh? No, güey. Voy a remojar tu telera. Uki, enséñale cómo se remoja el mollete. No, les gusta el bigote remojado. La torta ahogada, así como, ¿no? Pero bueno. La onda es, Kryptonópolis es donde está todo el Consejo Científico y todo lo chido, sí, la CDMX, ajá. antes llevado las secretarías, güey. Antes de la cuarta transformación, güey. Okay. Por eso reventó Krypton. Exactamente. Pero entonces más bien era Tabasco, ¿no? Te llevas la Secretaría de Cultura de Tlaxcala, güey. Donde acaban de aplaudir que hay una escalera eléctrica. Ok. Because science, güey, es cosa del demonio. Pero bueno, la onda de todo esto es Kryptonopolis. Kandor es la que se lleva Brainiac. Ajá, es la ciudad embotellada. Ajá, la que reventó el nuevo villano en Action Comics. Ajá. Y Argos. Argos es otra ciudad, una de las cuatro ciudades principales de Krypton. Cuando revienta Krypton, el primo de Jor-El, o sea, Sor-El, bien hábil, decide encapsular la ciudad. Queda flotando en el espacio por algunos años. Hasta que la piedra, ahora sí que la base de la isla flotante, por ponerla de alguna manera, se empieza a convertir en kriptonita y empieza a envenenar a todos los de Argos. ¿Qué es lo que hace nuevamente Sor-El? Se lleva, bueno, manda así, ¡ay, vete a cuidar a tu primo! Sí, ajá. Pero muchos años después, de hecho, a contrario a lo que ha aparecido en la serie, cuando Supergirl llega, no es porque hayan salido al mismo tiempo, ni porque haya quedado prisionera en la zona fantasma, ni nada, sino porque sale muchos años después. De hecho, es Superman, así como que, oh, y curiosamente Supergirl llega a la Tierra con el traje ya de Supergirl, el logotipo, la capa roja, y así como que, what the fuck, bitch. Ya estaba producida. Estaba bien armada, sigue estando bien armada, güey. Era el caso exactamente de Leono y la Chitara. No, ese es el retcon. Eso es lo que están poniendo ahorita. Ajá. Originalmente ya la niña llegó así directito, ya bien armada. Ajá. Como Linda Lee también. It's my party. No, ok. Es que era Linda Lee la que cantaba esa rola también, güey. Ajá. Y las Shangri-Las. ¡Aga! Oh, ya, sí, se teteaste, cabrón. No, 50, güey. Ay, cabrón. Sí, it's my party and I cry. Ok, ese y The Leader of the Pack, he dicho. Pero bueno, el punto de todo esto es que si no pega, Supergirl, pues está la propuesta de Superman. De entrada, como comentaba mi carnal, domingo, güey, es como si dijeras, sí, Newman's los viernes. Ya sabemos. En IMAX. Ya sabemos cómo acabó eso. Es correcto, es que pinche horario de la muerte, güey. No, no veo que nadie la sobreviva, ¿eh? Que curiosamente, ojo, ¿eh? Curiosamente. Supernatural, sí. Smallville era viernes también. Sí, también era los viernes. Las últimas la séptima temporada, las últimas tres. No, la mandaron en la séptima porque ya querían que acabara y ni así lo lograron. Que te voy a decir una cosa. Bueno, pero ¿quién ahorita en viernes? No. Ahorita. No es Salomón Grundy. No. Ahorita. Ahorita lo que parece que sí va a sobrevivir, aunque no sea televisión, que empezó en los viernes y honestamente lleva dos episodios y está con madre, Titans, güey. Se los dejamos de tarea en lo que dicen, ¿por qué carajos no soy Patreon y no puedo ver el video donde hablan de eso? 23 minutos orgasmeándose de mis carnalitos ahí, yo nada más llegué a decirles, hi. Lo invocamos al güey, ahora de que, güey, necesito que llegue Zico. Con el video, güey, a huevo tiene que salir, es como Joy, güey. Así, video sí salgo, güey. Y nos vamos a un corte de recuerdo que es el Destripando, el único podcast sobre superhéroes y tanto cuento. Pero más machino, güey. Pero es Joy, pero es machín. Sí. Bueno, Destripando, el único podcast sobre superhéroes políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, ese maldito programa. Nos vamos con el Hoff a buscar la libertad. Vamos y venimos. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Bueno, estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos obviamente siendo los miembros que ustedes disfrutan semana a semana, esos que no se pueden quitar de la boca porque nos mencionan por todos lados, o que sus tres neuronas tan poco funcionales como están no dan para más y siguen intentando ser tan originales como nosotros. Porque obviamente ya saben que próximamente estaremos también hasta tu auto. ¡Claro que sí! Porque Destripando on the Run regresará. En forma de ficheras, digo, de fichitas, de aplicación. Regresará, rápidamente, okay. Eventualmente, okay. En algún momento. ¿En qué forma? No sabemos, pero tu mundo y tu póliza de seguro de auto no será nunca la misma. Ok, Seguros Atlas, nadie nos ha compartido nada más, no estamos a la venta. De hecho, deberíamos estar patrocinados por una agencia de seguros, yo creo, ¿eh? Vamos a llevar muchos clientes. Me paso que va, güey, va a quedar tañero que hasta el águila y no del América. Hay que ser sinceros, la mayoría de nuestros escuchas seguramente no tienen aportar a los seguros del coche, tienen materia prima para aportarla. O sea, auto. Demasiado complejo y sí, refinado. Eso, día, mejor resumen, sí. Auto. No tienen nada. Para que entiendan, no traen nave, güey. Es correcto. Así, viven, sí, en el basement. Exactamente. También muy complejo tu. Tu. Wey, en el sótano de sus zapás, güey. Ubica la banda, güey. No dan para más. Te pones muy nice, muy fifi, güey. No. Por ahí no va. Pero bueno. Prensa, fifi. Somos prensa, güey. Ya déjalo, fifi. Somos prensa, güey. Pero bueno. La onda de todo esto es que en el bloque anterior estuvimos comentando de lo que viene el crossover. Estuvimos platicando también de la posible cancelación de Supergirl. Si... ¿Cómo se llama el británico este Black? No. Manchester Black. Pero curiosamente, fíjate que ahí se da algo, no para la cancelación, sino como para el cambio o el switch. ¿Qué tal si en vez de tener esa temporada de Supergirl tienes la de Superman, en lo que ella está viajando por el universo, yendo a su tierra o lo que sea, y después regresa al siguiente año? O sea, seguirá apareciendo como... Ya lo hicieron en el título de Superman, precisamente el mismo Jeff Jones, uh-huh, cuando se fue al espacio tal cual, al nuevo Krypton. Uh-huh. ¿Qué tal si lo manejas de esa manera? Donde le das el spotlight la mitad del programa a Superman, sirve que lo haces como versión de prueba, un, sí, piloto, sí, dentro, sí, de la, sí, misma, sirve, serie. ¿Sirve que vende? Ojo, no es garantía, güey. No. No. No es garantía. A excepción de que todas las fans de Teen Wolf ubiquen... Yo creo que por eso también es el afán de dejar a este güey. ¿Cómo es su apellido, dicen? Hocklin. Hocklin. Ese güey. O Hocklin, seguramente, porque no debe sonar la che. En algones. Para acá va rápido. Ajá. El lobo nalgón. El lobo nalgón, sí. Conocido como el pitch perro. No, ok, no, es el pájaro nalgón. Es el pájaro. El lobo de las nalgas, guangas. Stellar Hocklin. Hocklin, ¿no? El que grita, ¿quién quiere té recogido del campo? Pero bueno, el punto de todo esto es que existe la posibilidad de que quieran a este actor para que precisamente todas las fans es que lo han apoyado en sus 4 apariciones en la temporada anterior, 4 o 5 apariciones. ¿Todas en la ustedes 5 mujeres? Es que estoy seguro que 2 sí nos oyen. Sí. Sí, sí, sí. Carito y Dani, lo cual agradecemos infinitamente. Y creo que las 2 nos escuchan por las razones que deben ser, o sea, las razones correctas. Pero bueno, para que para que tenga audiencia y poder, como dice el Wookiee, vamos a dejar de alternar, descansamos una de Supergirl o otra de Superman, o como mencionas tú, DC, que sea media temporada Superman, que sea media temporada Supergirl. Que a mí se me con Legends of Tomorrow y Supergirl, de hecho, ¿eh? Sí, pero ahí fue en cuestiones de días y lo único que yo no entiendo es por qué carajo sigue saliendo Legends of Tomorrow. Si cada vez le quitas más episodios, ya parece serie de la plataforma DC, güey, ya tiene 10 episodios nada más, ¿no? Empezó con 19, 18, 16 fue la tercera, güey. Esta es la cuarta, ¿no? It's Countdown to Infinite Crisis, el crossover dentro de ¿cuántos años? En el 21, ¿no? En el 20, una cosa así. ¿Cuándo la separas a Flash? ¿En el 20 o 21? No me acuerdo. En el 24, ¿no? Según eso, porque eran 10 años los que eran de carrera en el periódico, y sí. Dice, ¡ay, 2024! Ajá. Y en el 2040, según Nora Allen, West Allen, perdón, sigue desaparecido. 25 años después, el güey no ha aparecido. Pero en el 54 sí, cuando le mandaba el mensaje a las leyendas. Que eso es algo que Nora no se ha enterado, entonces su viaje en el tiempo es inaccurate. Que también se supone que en 30 años aparece la Legión de Superhéroes, güey. Porque ya mencionó la Irene Latt. Sí, es mi mención obligada de la Legión. Long live the Legion. Es que el tiempo es muy relativo ahí. Y el espacio también. El espacio en el que sale es muy pequeño. Y el tiempo es muy relativo. Que se los podría... ¿Saben la diferencia entre terror, horror y pánico? Sí, ahí también les puedo explicar la cuestión del espacio y la relatividad del tiempo. Ajá. Porque Mary Poppins puede hacerlo con su paraguas. O el Doctor Who, güey. A mí me suena, eso del desarmador sónico, creo que ya entendí por qué eres mujer la Doctor Who. Pero bueno, en fin. Sí, ganando fans como siempre. Para que los Whovians nos sigan. Sí, insultemos a su único personaje interesante. El único personaje que conocen. ¿Por qué son eso o son Potterers, güey? No, espérame, los Potterers son los que apenas están aprendiendo al baño, ¿verdad? Estás buscando el Wookiee. Si le estás buscando características del Wookiee por ofender, espérate. Deja mi carnalito. Ok, los millennials, güey. Uy. No, no, no. Pero bueno, todo pinta para eso. Se ve interesante. Está muy nostálgico, como siempre, en los crossovers del CW. Insisto, si no son Patreons, vuélvanse Patreons, vean lo que estuvimos comentando con respecto al estreno de The Titans, que ya va a su segundo episodio. Lo único que puedo decir, Simink, Kelly, o sea, Don Granger, entró a la lista de mis futuras ex esposas. Porque está Mami, y lo que le sigue. Está a nivel reina de Atilán, o princesa de Atilán. A ese nivel está, así de rápido. Y ya no se los voy a poner en las fotos de portada, perros, porque ya vi que no... Cuando pongo algo de Titans, se van a arrepentir, malditos, cuando vean la serie. Like. No, como que lo escucha menos la banda. Se van a arrepentir, perros, he dicho. Bueno, retomando, cancelaron el título de Green Lanterns. No lo cancelaron. Terminó un ciclo para el cual estaba previamente asignado. Lo cancelaron, güey. Igual dijeron de la serie de Inhumans, güey. Pues un ciclo, güey. Fue más de un ciclo. Originalmente era una película de 2 horas y duró, ¿qué? 7. ¿Ya la terminaste, carnalito? ¿Por eso vienes con tanta enjundia? No, ya. Ya la acabé. ¿Sí? No manches, qué pinche final más pinche, güey. ¿Verdad? ¿Te acuerdas que te dije, güey? Me dices, no, es que en el segundo episodio se va al carajo. Se pone peor, güey. El pinche final no tiene mamacita, o sea... El final es congruente, así que... Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Sí, pero hasta ellos mismos hacen mock-up comedia de ellos. O sea, Ya no les queda de otra, o sea... Güey, no. ¿Todo fue un sueño o qué? No. Pues casi. No, pero es de que no, ya vámonos al carajo, que no haya segunda parte. O sea, así, sí, el final es, no va a haber continuación, por si no les ha quedado claro. Es como el chiste de Dios, güey, así, de que... ¿Qué no te ha quedado claro? Que me cagas, cabrón, así, es lo mismo, ¿sí? Así estuvo. Así, tal cual, güey, ajá. Pero, ¿en qué va Green Lanterns? Comentó mi carnalito que en el número 2 de Heroes in Crisis, escrita por el gran Tom King, se ve un Green Lantern muerto. No, en el 1, de hecho. ¿Sí? ¿En la portada del 1? No, se ve una sortija voladora. ¿En el interior? ¿No, qué era? En el interior, cuando llega Superman y ve varios cuerpos, hay un Green Lantern muerto. Ah, es el musulmán. ¿Por qué aseguro yo que es el musulmán? Déjate, los enseño. ¿Me vas a enseñar los anillos? Va, va, carnal. Qué bueno que esto es un programa en audio, ¿eh? Sí. Pero bueno, la onda de todo esto es que se quedó en este último arco, que fueron 6 números, Dan Jurgens, que había estado haciendo un excelente trabajo en Action Comics. Él era en Action. Superman era... Él estaba en Action. Ah, sí, cierto. Superman no, entonces, era Tomás. El excelente sí, trabajo era el de Tomás y en Arena. No. Si no leíste Action Comics... Estaba muy bueno. Bueno. No, y sobre todo, y me acuerdo mucho porque hacía el énfasis en la palabra de Action. Literalmente veías... Sí, énfasis y sinfasis. No, literalmente le ponía arte, emoción y suspenso. Y Buster Gold. Harto Buster Gold. ¿Por qué? Bueno, porque Jorgen sí es mi personaje. Pero también y King lo usó a Buster Gold. De hecho, lo usó más King, creo, ¿eh? ¿Lo sigue usando? King. Chale, güey. Ahora sí. Deja de ver realities. Son esos tres momentos en la vida de un ser humano en los que se permite realmente el uso de la palabra chale. Sí. Ajá, y lo acabas de... Chale, carnal. Es que, así de rápido. Con esta película, con esta música que nos andan poniendo, pensé en esas mujeres. Tú por disperso, güey. Yo creí que por estar hablando del Superman algón, así. ¿No era Kardashian? La canción era All That She Wants, ¿no? It's a Little Baby. Pero bueno, ¿qué dónde está el anillo? ¿Qué a la sortija voladora? ¡Oh, es cierto! Es la del musulmán. Ya he dicho. Yo digo que es la de Ñort. Ay. ¿Otra vez? Está muy grande. Está muy grande está el anillo. Está muy pal perro. Sí, pero tiene muchos detalles. Vale la pena que le relean el Heroes in Crisis. Tiene muchos detallitos, o sea... ¿Cómo cuáles, carnal? Mira, por ejemplo. ¿Qué más? Cuando ves a Blue Jay, ahí ves qué casco se está echando el pájaro. Ajá. El cuervo. Pero el casco. Pues con la cabeza y las tripas y todos los intestinos, güey. O sea... Está creepy, ¿eh? Está creepy. ¿Eh? Tiene mucho detalle en el dibujo, échenle ojo. ¡Oh, Citizen Steel! Ese personaje tan trascendente para cualquier título. Dijo nunca nadie. Para Legends. Para Legends, para la JSA de La de... El grupo alterno, ¿no? Pues son los hijos, ¿no? De la chingada esta. Sí, la era cosa, como el All-Star Squad, bueno. Ajá, básicamente. De hecho, es cuando se divide el título en All-Star Squad. Que son todos los hijos, ¿no? Los juniors. Sí, es como pero este es el Citizen Steel, ¿no? Este porque es el Sarge Steel, que es el que matan en la... Sí, pero este es el Citizen Steel. Según yo, sí es Citizen Steel. ¿Quién más? Blue Jay y un personaje nuevo que presentaron en ese mismo número. No. Para matarlo. ¿Quién está? Ah, ese es Sanctuary, el personaje. Y también Hotspot, que ya lo habían presentado con otro nombre menos afortunado previamente. ¿Eh? ¡Oh, y Lagoon Boy, güey! Oh, Young Justice nunca será lo mismo. Que era Tritón, güey. Se cambió de universo después de ver el fracaso de Inhuman y ni acá lo quisieron. No. Dijo, va de retro. De hecho, el cabrón dice, lo mataron en el número 1 del capítulo de Inhumans, regresa en el 9 y dice, mátenme, por favor. Pero fíjate, si esto fuera una imagen, curiosamente el cómic que tienes de fondo es Death of the Inhumans y por eso pensaste en Tritón acá, ¿no? Sí. De hecho, sí parece, mira estos gorros. ¿Me estás queriendo decir que los lectores de Marvel son fácilmente sugestionables, güey? ¿Esa es su indirecta, Dan Campos? ¿Indirecta más se podría decir? No, pero honestamente sí, tiene cosas muy chidas. No todo está tan creepy, tiene buenos dejos de humor. Sí, la verdad. En sí. Ciertas partes, en otras partes sí está. Porque esto también nos recuerda cierta serie de Marvel Comics que fue el preludio al Secret Empire, donde también tenían un pueblo bien bonito donde querían hacer que todos los villanos se regeneraran. ¿Cómo? Pleasantville. Pleasantville. Es como de película, ¿no? O sea, había una serie, una película de Pleasantville. La película... Había una película con Tobey Maguire. ¿Pero no es Pleasantville? Pleasantville, ¿no? No, se llama... Creo que sí se llamaba así el pueblo, pero la película era... Sí, no, la película... Era algo de colores, pero sí. No me acuerdo. También sale Kristen Dunst. No, tú ya estás hasta en la traducción chafa de... De Canal 5. De Canal 5. Al servicio de la comunidad, sí. Wey. Sí, no. Amor a colores. Se llamaba, porque era en blanco y negro y se ponía de color, güey. Así me parece. Pero sí, ya sé qué película dice. You just blew my mind. Así que, güey, ¿cómo te acuerdas de eso, güey? Pleasant Hill, creo que sí. Sí, Pleasant Hill, ¿no? Pleasant Hill. Era la película y esta es Pleasant Hill, que es la de Marvel. Ajá. Es Pleasant Hill. Okay. Exactamente la película. La colina placentera. Enfrente de Dante's Peak. Del pico de Dante está la colina placentera. De la colina silenciosa. Okay. Y ahí también vemos la máscara, ¿no? De Santori. Pero es que de Santori hay como cinco, ¿no? Por lo menos lo que estoy viendo. Porque eran robots. Uh-huh. Que eran los robots de Superman. Que de hecho con la tecnología que le excesca. Exactamente. Pero bueno, retomando a lo que es Green Lanterns. Esto todo empezó, ¿por qué? Porque ya vimos que mataron al musulmán. Spoiler. Por cierto, spoiler. Sí, porque de entrada aparte no se parece al logo de Kyle, de entrada. Sí, no. No. Y a Kyle no lo pueden matar. Es el mejor Green Lantern que hay. Pero bueno. La onda es que... pensamos que Dan Jurgens, después de su gran run en Action Comics, iba a ser algo realmente chido para cerrar Green Lanterns. Y como que le dieron el título así de que, güey, ¿es esto o no escribes en un rato? ¿O es lo único que hay? ¿O tienes alguna inquietud que quieras compartir con la banda? No, carnal, no estoy hablando a ti. Tú sigue distraído. Sí, no. ¿Qué quieres hacer con esto? ¿Quieres retomar tu Cyborg? Sí, así como que, güey, hay al... ¿Quieres hacer un cover de lo que hiciste? ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Qué les parece si... ¿qué hubiera hecho yo si Gerard Jones, que ahora está en la cárcel y no lo podemos comentar, hubiera escrito Green Lantern? ¿Por qué? Voy a destruir Coast City. ¿Otra vez? Ajá. Pero lo voy a recordar, porque no nada más destruí tu ciudad una vez, la voy a destruir dos. ¡Ja, ja, ja! Pero no con Mongul. No lo puedes hacer. Pero recordemos que al final del día el que destruye Coast City es Cyborg Superman, sí, no Mogul. Mogul es así como que un accesorio de Cyborg. Es la pelea que distrae, es el arma, el objetivo. Exactamente. Es el CEO. Pongámoslo de alguna manera. Ajá. Entonces dije, sí. Pero lo que tú no sabes es que ahora soy un nuevo Hal Jordan con anillo reforzado. Sí, lo dije. Y sí, soy como niño de primaria. Y viene del planeta Uranus. Desde allá salió Green Lantern. Pero bueno, salió hecho la chingada, salió como pedo, güey. Pero bueno, un detalle rápidamente, sí lo están dejando como para entretenerse, pero también él está escribiendo las historias de Teen Titans en los títulos de Walmart. Sí. Y el Batman Beyond. Entonces, no está tan desocupado, como para de que no. Y Palmiotti y Amanda Conner están escribiendo seis títulos y no hacen estas cosas, güey. Morrison, Robinson es el que extraño porque trae muy buena racha. Es que le deberían tener más títulos. Está escribiendo bien, no sé qué tal esté ahorita. Wonder Woman no me gustó, el detective está bien. Decente. Es que también recordemos que el problema con Robinson, y lo mencionamos el programa pasado, es que él es de arcos, o sea, él no es como que de historias, sino de arcos más grandes. Recordamos cuál es su magnus opus, su mejor historia sigue siendo Starman. Es su Sandman, básicamente. ¿Airboy? Esa es muy buena, pero es autocontenido y fue de déjame limpio toda la mierda que traigo. Esa fue su detox, ¿verdad? Ah, exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Ves? Nuevamente, le explicábamos a mi carnalito Zico, antes del programa, que está el Phantom Ring. Así que, ¡ay, el Phantom Ring! Que, güey, hasta el güey este que usa sombrerito de vaquero, cualquier idiota lo puede usar, güey. Nuestro secretario de comunidad, no, perdón. No, ese es otro, güey. Cualquiera que no sea en Patreon podría aplicar. Sí, cualquier hijo de vecino, cualquier guanguete se pone el Phantom Ring y ya la hizo. Y maneja todo el espectro. O sea, dices, güey, what the funk. ¿Maneja el espectro? ¿La ira de Dios? No, el espectro y el caos, que eran enmascarados muy chidos. Y son Los santos. Ok. Y está el espectrito Junior y... No, ok. Ese ya murió. Pero, Y la parquita. Sí, se fueron juntos. Sí, literalmente. La parquita. Les dieron una putiza. Digo, no, güey. Se fueron a echar una siesta. Pero bueno, el punto de todo esto es que... lo interesante es que el Cyborg Superman de una u otra manera se infiltra en la batería de los Green Lanterns. Que esa idea es muy buena, ¿eh? En realidad es muy buena y es donde decías, güey, esto promete. Lo chafa es que nuevamente, ¿quién es el idiota que engañan? Al musulmán. ¿Por qué? Porque hay... Porque negro. Porque negro, sí. No, y porque no puede ser Jessica Cruz porque eso sería discriminación, sería como ponerle un título... El heterio patriarcado. Exactamente. Falocéntrico opresor. Ajá. Y aparte contra los latinos. Güey, o sea, todo mal. Pero no sacamos, güeyes, tienen más mercado los cómics latino que tienen un mercado árabe. ¿Me estás diciendo que los negros no venden, güey? ¿Que por eso el universo Milestone no pegó, güey? ¿Que por eso cancelaron Static Shock? ¿Por eso Black Lightning no tiene su propio cómic? No importa que diga Trevor Boniden y que tanto se enoja en Facebook. Ese güey odia más que tú. Pero ¿por qué ese güey odia en mayúsculas? Es lo que te falta de acá. Es mi propósito, es mi objetivo la siguiente semana. Cuando odies en mayúsculas a la banda es que no, ya tienes... No. Tu ira es mucha, güey. Porque mira, que odiar cualquiera, pero en mayúsculas, güey. Bueno. Es un odio mayúsculo, güey. Güey. La onda de todo esto es que nuevamente lo engañan como en el origen. El güey libera al Cyborg Superman. Y es más. De repente sale Hal Jordan de que, sí, ya controlaste a todos los Lanterns que recargaron su Power Ring en la batería, pero yo no lo he hecho porque mi Power Wheel en mi anillo, te acuerdo que mi anillo me lo hice yo solito. No, de hecho la cuestión es porque yo no he recargado la sortija en la batería. No he recargado el anillo en la batería, sí, como no. Sabía para qué son las sillas. Exactamente. Y entonces fue así de que, ¡ja! ¿Qué canal están viendo? Green Lanterns. Green Lanterns, güey. Y entonces, Green Lanterns Tube Red, ¿no? Sí, ¿cómo qué? Sí, Ex-Hammer. No, es... ¿Cómo se llama? Ex-Hamster, ¿no? ¿Cómo? Two Gears, One Ring. Es exactamente. ¿Quién? Uy, con right. Alicia y Jesse. No. La onda. Aplica el término. That's fucking right. A left and down. Que no es lo mismo que right fucking. No, that's fucking. Come on. Right. Que no es lo mismo que fucking right. Right fucking no es lo mismo que fucking right. Pero bueno, el punto es que. Hal Jordan, Ashvin Chalakafluki, me queda 2% de la batería. Pero lo que tú no sabes es que soy bien Hal Jordan y bien Chalakafluki. Y ese 2% que por lo regular duraba para llegar de Oa a la Tierra, me va a durar toda una batalla, cosa que nunca pude hacer. Insistiré, como el Spawn de McFarlane, los primeros 50 números, 99.98, ok. Segundo número, 99.97, chinga tu madre. No, eso era planeación, güey, porque güey, esa madre tiene que durar 100 números, no lo puedo matar en 4. ¿Así cuánto? Güey, pero si fuera planeación hubiera bajado un 1%, cabrón. No, porque eso significa que nada más lo tenés planeado para 10 años, güey. Y no para la perpetuidad. ¡Ha! In your face, McFarlane Believers. Pero el chiste Believers. Es que se fuera... eres fun, güey. Se fue a donde se tuvo que... Que al final sí lo aplicaron así. Curiosamente, dentro del manejo de Dan Jorgens hubo una cosa que retomó. Recordemos que de los grandes traumas y por los cuales Batman le dio de cachetadas al musulmán es precisamente para que no jugara con la fusca. ¿Le dio de cachetadas al musulmán? Así fue, tal cual. ¿En dónde le dio lo cacheteó, güey? Por ahí, no. Hay dos pares de cachetes. No estoy diciendo eso. Y si fue por ahí, ya sabes. Si fue por ahí, ¿qué título, güey? Por andar jugando con la pistola, güey. En Greenland, fue en Justice League, previamente, exacto. Y sin embargo, ya no usaba nunca fusca, y cuando se da cuenta que tiene la sortija infiltrada, precisamente dice, pues empezaré a utilizar armas de fuego. Se le filtra el anillo. Regresemos a la fusca. Sí, exactamente. Voy a infiltrar el anillo. Jugando con la pistola me iba menos mal, güey, pero bueno. Pues sí, güey, ¿no? Por eso la trae. Pero curiosamente eso lo establece, ok, es consistente con el personaje. Hal Jordan pudo haber solicitado como parte de apoyo esas fuerzas básicas, digamos. Y no, al final fue que rinda el 2% de la sortija. Pero también traeré a alguien que ha sido bien utilizado desde el Revert, porque de hecho llevaba como 5 años que nadie se acordaba de él y que todo mundo lo pedía a gritos. Y que rima con el musulmán. Sodam Yat. Exactamente. Regresa más años, ¿no? Desde Black Knight. Ya tiene como 10 años. ¿Black Knight? ¿No fue Sinestro Wars la última vez que salió, güey? Por eso, Sinestro Wars, acuérdate que el Black sigue después de... Sí, de eso sí me acuerdo. Lo que no me acuerdo ni me interesa es después de eso. Es que él se metía al sol para... Para salvar a Daxam. Él fue el que se echó a Superboy Prime, precisamente. Ajá. La leyenda es lo que cuenta. Eso es lo que sale en Legion of Heroes. ¿Es la versión Black Label? No, porque en la versión original, sí, Superboy Prime le pega la madrina... Parecía de los padrinos mágicos, güey. Sí, se lo puso David de regreso, así de rápido. Y obviamente... Su última aparición era en Green Lantern Corps, cuando salía del sol, que ya otra vez traía anillo, y de ahí jamás volvió a salir. ¿Hace cuántos años fue eso? ¿7? Fue antes de... Antes del New 52, güey. Sí. O sea, estamos hablando ya de 8 años, güey. Sí, te dije que eran más tiempo. Sí, o sea... Pero claro, lo traeremos para que no perdamos los derechos sobre él. Para que no llegue alguien a escribir la Legión y nos pregunte ¿Qué pasó con ese gran personaje que creó Geoff Johns? Ya, sé sincero, ¿quién se iba a chingar los derechos? Conociéndolos, Marvel, güey. Queremos un güey bien poderoso porque la Capitana Marvel está bien interesante. Bien, y vamos, para ok. Parece que tenemos a Quasar, güey. Sí, ese sonido es porque ahí certe grillos. A todos los que le importaba ese personaje se fueron al carajo con todo y hidrobase, ¿eh? Sí, y honestamente, lástima, porque, insisto, todo lo bien que había hecho Dan Jurgens, y ya hablando 3 segundos en serio porque viene el corte, todo lo bien que había hecho Dan Jurgens con el Cyborg Superman, una historia muy chida, el final que era así como que es lo más merciful que se le podía hacer al Cyborg Superman, te voy a poner en una celda con realidad virtual, para que revivas tus momentos felices, como le comentamos en el canal, no es la zona fantasma, no es cárcel por ser cárcel. Este es como un centro de readaptación social. Su Arkham. No. Y si estamos hablando de anillos, es de reinserción social. Sí. Así tal cual. Sí, es correcta tu premisa, carnal. Entonces, ¿sabes qué? Es para que revivas tus momentos más felices, te vuelvas una persona funcional. Veas que puede ser bueno. Ajá, exactamente. Y que no me des data como en 100 números. Ajá, y sin embargo, cuando te necesite, estés a la mano. Lo usó antes, quemó el recurso antes. No, literalmente se esperó creo que 1.5 meses y lo regresó. O sea, menos de 1.5 meses. Híjole. O sea, fue así de volada. Lástima porque sí estaba muy chido. Y al final quedó en el Shalaka Fluky de: ¡ay! Somos lo más chido del universo. Se nos volvió a pelar este güey. Ah, pero lo que no sabías también es que ya reconstruimos OA. ¿En qué momento? Había una Green Lantern que teníamos perdida que nadie sabía, que se dedicó a juntar piedrita por piedrita, así como Superman en la Justice League de Snyder, que rehizo la luna pedacito por pedacito. Así también rehicieron OA. ¿Por qué Mogo estaba madreado? Ya estabas a la madre tan chem. Estos güeyes que hablan. Sí, esos son parásitos. Mogo revienta en Green Lantern World. Dos veces y ya. ¿No? Y después en otro, y después en Green Lantern Wars. Y es la tercera vez que han reventado a Mogo. Aquí no explota. Acá nada más se queda catatónico. Okay. Como cuando pierde su power. Aquí vemos qué fácil puede convertirse. O sea, no es cierto eso de las eras geológicas, es pura madre. ¿No? 5 números y te mueres otra vez siendo planeta. Güey, con tanto pinche Green Lantern, pues claro, sí, güey. Ajá. Pero wey, pudo haber sido como Higo. En Guardians of the Galaxy volumen 2. Ah, que ahorita Higo está bien mala madre, Higo, ahora en los cómics. En los cómics actualmente, sí. Porque tiene al dios de los simbiontes, tiene su simbionte, entonces es un planeta venomesco. Es lo que lo hace moverse, eso, ¿no? Eso trae lo que era de Donny Cates, ¿verdad? Exactamente. Pero eso se supone que es lo que lo ayuda a moverse por el universo universal, ¿no? No, es que esto sí es nuevo. Previamente era otro tipo de... ¿Ego también se movía igual que Mogo, para donde se le diera la gana? Sí, ¿no? Pero no me acuerdo por qué. No, es que Ego tenía un propósito ultimorum, ¿no? Se supone. Lo investigamos y después de un corte se los comentamos. Recordamos que esto es Destripando, Nico Podcast sobre superhéroes, dando cuenta de Nico Podcast políticamente incorrecto, como es ese estúpido planeta, ese maldito programa. Somos el equipo DSA, vamos y venimos. Alright. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes. No te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Obviamente seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje desde el principio del programa y sé que los has gozado bloque a bloque, como debe ser. Cuatro de los cinco miembros siempre presentes, porque el Clarky está en espíritu quemando revistas que ya eventualmente las terminaremos de encontrar para dárselas a nuestros Patreons, que lo soliciten. Sí, no nos hemos olvidado. Lo que se nos olvidó, ¿dónde carajo las pusimos? Las dejamos las revistas, güey. Pero no se nos han olvidado que no, no las quemaron todas ahí en un video. Clarky no las alcanzó a quemar todas. No había tanta carne. No teníamos tanta hamburguesa para armar todavía. Y no están haciendo una mesa que esté bailando. No nos alcanzaba para el kilo de carne carbón, que ya comemos gracias a los Patreons. Exactamente. Tú te comes el kilo de carne gracias a los Patreons. Exactamente. No, yo fui a comprar el carbón para echarle fuego a la brasa, así como no. Fue y darle fuego. Vamos. Sí. Es como si quería sacarle brillo a la pista. Así como chingado. Sí, si entendieron esa referencia, no son tan jóvenes o escuchan la estación de radio equivocada. Pero bueno, lo estamos comentando en el primer bloque con respecto a lo del crossover, del Flarrowverse, lo de Superman, si Lex Luthor, si Rosenbaum, si él dijo no, váyanse al carajo. También les dijimos que si no eran Patreons, vuelvanse en Patreons para que vean lo chida que está Titans. Y porque está chida, no nada más porque lo estoy diciendo en ese momento. De hecho, ¿por qué no hacemos el tercer episodio un commentary track? Para Patreons únicamente. Sería muy chido, eso sí me agradaría bastante porque vale. Hay muchas cosas sobre Titans que vale mucho la pena mientras terminas de poner el labial. Claro que sí. No te me acerpes, maldito. Pero bueno. Sí. Pero no, cállate los ojos, güey, ahorita luego te cuento. El punto de todo esto es que estuvimos comentando con respecto a lo decepcionante que fue el cierre de Green Lanterns, con lo bien que había estado Dan Jurgens. Los hidden, no son Easter eggs en Heroes in Crisis, pero los hidden hints de quién se va a mingar a su chadre, quién no. Hay una cuestión muy extraña, parece como que a Didiot le están haciendo el favor, le están cristalizando el sueño, le están barnizando la chamoyada, de matar a toda la generación intermedia, güey. O de alterar a la generación intermedia drásticamente. ¿Por qué? Porque en Heroes in Crisis ya matan a Arsenal, que de hecho en el número de este mes de Titans, lo primero que vemos es a Donna Troy visitando la tumba de Roy Harper. Arsenal no es el que mencionaron en su defecto que iban a matar en lugar de cuando no le dieron permiso a Nightwing. Sí. Sí, ¿no? Sí, bueno, Arsenal todo el mundo lo ha querido matar desde que tenía una hija. No, empezando por la mamá de la hija. Sí. Pero desde Chisai era la primera que sí, que se lo cargue el payaso. Yo no, me ofrezco. No me ha dado para pagar la escuela de la niña. Sí, pero tenía muchas drogas. Literalmente. Estaba endrogado y empastado y en alcohol y en todo. Era el party man de los. Y lo daría un brazo precisamente por pagarle los estudios. Y lo dio. Toma, güey, sí. La segunda es Wally West. Que yo insisto, a mí se me hace. Ahí está logrado, ¿para qué lo tejeron, no? Y con tanto bombo y platillo, güey. O sea, es el hilo conductor de todo el River. Todo lo que está pasando ahorita en River es gracias a Wally White West. Pero ahí te tengo una cuestión rápidamente. Recordemos que quien está en Doomsday Clock manejando los hilos y mató al Green Lantern original fue precisamente el Dr. Manhattan. ¿No podría ser relacionado con eso? No mató al Green Lantern original. No, mató al Alan Scott porque todavía no había Green Lantern. Nada más ahí, recapitulando. Nada más le movió la linterna. ¿Sí? Así, 6 pulgadas. That's what she asked for. 6 pulgadas. Pero bueno, la onda de todo esto es que a mí me parece muy... Son 12 centímetros. Si crees que no es suficiente, no, pregúntale a Alan Scott. Sí, son 14. Son 14, 14 centímetros. 15. Son 12. Más de lo que manejan todos los que nos oyen, güey. 15 centímetros. Sí, güey, por eso se estacionan así de la banca. No me están viendo, pero eventualmente lo sabrán con... Destripando on the road. Sí, cómo no. Pero bueno, el punto de todo... Ese es Wiña, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que Wally West ya no está. En Flash no han mostrado la muerte de Wally. Ojo, Wonder Woman ya le cerró sus ojitos y dijo, ya se lo cargó el payaso. Ahora, sabemos algo que es común en cualquier título que lleve la palabra crisis. Sí, un Flash se tiene que morir. Es correcto, sí. En Zero Hour murió Wally. Aunque no lleva la palabra crisis, ¿eh? ¿Cuál? O sea, Zero no Hour. Dice crisis sí, como sí. tal. No, no, sí es Zero Hour, Crisis on Time. Ah, ojo. Tienes toda la razón. 99% razón. Del tiempo. Pero sí. Identity Crisis, creo que ahí no muere un Flash. La Identity Crisis... Es que no fue cósmico. Nada más queman a la esposa de... De Ray Palmer, Palmer, ¿sí? El papá de Tim. No, la de Longueres. El papá de Tim. Ahí es donde mata al papá de Tim, efectivamente. Sí, dicen, no, este güey se nos fue vivo, no es huérfano. No es buen Robin. Concedido. Si no es buen Robin, maten a papá. Sí, déjenlo sin familia. Perro, que lo adopte el millonario. Total, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que lo spoilea el maldito. El tono en el que empieza esta, de hecho, se parece mucho a Identity Crisis. Sí, sí, de hecho, sí. Digo, a mí lo que me sigue llamando la atención es eso, ¿no? Que como que le están haciendo el sueño realidad a Didiot. A Dick Grayson le ponen un plomazo en la cabeza, que está muy chido porque todas las imágenes del scan sí son basadas en scans reales. Ya no me llamo Dick. Me llamo Rick. No, es que no es eso. No lo digo. Así le llaman a él y esto es algo que no es para cambiar el mundo. Pero el güey está tan detached, tan ya fuera de lo que es su personalidad de Nightwing, de hecho de la de Richard Grayson como tal, que le dice a Bárbara, dime como se te dé la gana. Dime mi rey. Dime vaquero. Dime como se te dé la gana. Pero déjame estar dando lata. Ajá. Así se la canta. Así se la canta. Pero es más que... Y lo explica Lobdell, que es el que lo está escribiendo. ¿Es Lobdell o no, Lobdell? Lobdell entra Lobdell hasta diciembre. No, ya está Nightwing, ¿no? Lobdell. No, el 50 no. Todavía es... Fulanito de tal. Yo acabo de ver el 51, está Lobdell. Ah, el 51, pero sí. El 50 no es Lobdell, que es donde por eso ya salió el 51, esta semana. No, ¿sí? No, sale el Tenus Quincho, pero acabo de ver en la... ¿Solicitaciones, güey? No la tiene. Okay. Para mí. No, ok. Ahorita lo checamos. La onda de todo esto es que Donna Troy es alcohólica, Wally West ya no está... Garth, ex-Aqualad o Tempest, desapareció en el último número antes de la jalada de Snyder. Ok, Nightwing 51. Y, ok. Lobdell. Ok, Lobdell lo está escribiendo. Entonces, y Lobdell es lo que dice. Simplemente la cuestión de que ya no quiere que lo llamen así es porque él no se siente cercano a nada de lo que era su vida. Así de rápido, no hay más ciencia. Señor, vengo a cambiarme el nombre. ¿Cómo se llama? Juan Caca. Está bueno, sí está bien pinche, se lo voy a cambiar. ¿Cómo que yo hace? Pedro Caca. Gracias. Es lo que acaba de hacer Nightwing. ¿Cómo te llamas? Rick. No, en lugar de Dick. Es lo mismo. Ya no quiero ser parte de del heteropatriarcado falocéntrico opresor. Ya no me llamo Dick. Me llamo Rick. Exactamente, Dick. Rick de Dick. Exactamente. ¿Qué es el equivalente a lo que acabas de decir? Ricoso, diría mi carnal. Rico Pickle. Rico Pickle, sí, ándale. El equivalente. Pickle Rick, exactamente. Pero bueno, la onda de todo esto es que vemos cómo van desapareciendo todos esos personajes que eran los que Didier ya no quería. Ajá. A mí, honestamente, sí se me hace muy ojona Papaloma. Ajá. Así como Minka Kelly. Shh, reina, mi futura ex esposa. Una más en la lista. Tengo duda quién va a salir en el cover del programa. No va a salir Minka Kelly, güey, porque son tan inútiles todos estos que ven Titans, no saben lo chida que está y son los programas que menos oyen. No sé, voy a poner a Melissa Benoist o algo así. No, Alex Ambers, están sabritos, pero bueno. No, ya vi, salió... ¿Ves? Por eso no sabemos qué vas a poner de portada. Exactamente, salió en el primer episodio de Supergirl, salió Roma Mitra. ¡Ah! ¡Underworld! Lara Croft. No, sí. No, pero ella hace la de Underworld, la de Medieval. The Rise of the Lycans. Rise of the Lycans. Que me gusta mucho esa movie, por cierto. Rona Mitra, güey. O sea, Rona Mitra, la película que sea, sale Rona Mitra, por amor de Dios, güey. Y sale toda. Toda la película está ahí. Pero bueno, la onda de todo esto es que ya sabemos que va a ser la portada. Pero y con el S-Word, sí, a huevo. Pero la onda. Pinches cochelins abajo. Si tú quieres esa portada alterna, carnal, te la doy, ¿cómo no? Transformados, güey. No, se la pongo, no te pongas intenso. No, yo te la pongo como quieras, carnal. Pero bueno, la onda de todo esto es que. No sé. El traer a un personaje de regreso como fue Wally, sí, que está Doctor Manhattan, que sí, ya vimos en una portada que viene a Doctor Manhattan, no, así muy Legends, la miniserie después de Crisis on Infinite Earth, donde Shalaka Fluky y nada más están los trajes tirados en el piso, se ve como, no me quiero ir, señor Stark. Ajá. Me llama mucho la atención. Todavía no aparece la Justice Society. No hay gran mención de la... Obviamente, seguimos extrañando a la Legión. Sin embargo, en noviembre aparece el FF número 2. ¿Fantastic Four finalmente? ¡No! Porque va lento, lento saliendo. Ya hasta se atrasó un mes también. Pues debe ser por el dibujo, porque el slot creo que ya lleva como 200, güey. Pero, güey, según el slot ya lleva como... Lo lees en Facebook y el güey ya lleva como... Va por el número 70, una madre se puede decir por el estilo. Qué bueno que le adelante porque escribe otra cosa. Porque el dibujante va lento. Pero bueno, sale que eso tiene mucho que ver con la era de los superhéroes de DC que a ti te llama la atención, carnal. Salen los Freedom Fighters. Pero no sale la Justice Society. Que ya viene el título, ¿no? Para enero ya es escrito por... ¿Quién vimos? ¿Justice Society? No, Freedom Fighters. Ajá. Que dijiste, me interesa. El dibujo estaba... O por lo menos la portada es de Eddie Barrow, güey. No, pero ahorita vemos quién está escribiendo. Entonces, por las puras portadas dices, bueno, le están echando ganas. La premisa me parece interesante. Recordemos ahora que en Redcon, los Freedom Fighters son de la era de la Segunda Guerra Mundial y todo ese rollo. Pero originalmente son de Tierra 10 o de Tierra X, como quieran ustedes decirle. Es como Weapon X o Weapon 10. Ajá. Ellos pertenecen a una tierra en donde los nazis ganan la guerra. Que están constantemente luchando contra ellos para liberar al mundo. La que se viene el crossover pasado. Exactamente. Y que de hecho por eso sale The Ray en Invasion, así se llama el crossover, ¿no? No, Crisis on Earth X. Ya, es correcto. Tienes toda la razón. Pero por eso yo digo que la tengo un 90% del tiempo. Hay cosas que se me van. Pero, te digo, todos estos personajes. Es Venditti. Exactamente. Si es Venditti iniciando el arco, sí, podemos decir que va a ser bueno. Y curiosamente es lo que platicamos hace rato, porque Venditti ha estado entre arreglando continuidad o revisando personajes que ya no sabían o no se acordaban que existían. Pasó con Hawkman, donde él dijo, su continuidad está tan jodida que la voy a joder más. Como Dan Jurgens, haciendo personajes que no se acordaban que existían. Exactamente. Bueno. Sí, ¿no? Y curiosamente ahorita con los Freedom Fighters es de, fíjate que suena como a un buen match para los Texas. Sí, obviamente incluye un personaje que nunca se habrían imaginado que iban a cambiar. El Black Condor ahora es negro. Oye, pero no. Nunca lo viste venir, ¿verdad, güey? Yo sigo esperando el Black Panther que sea blanco o latino. ¿No? ¿No se puede? Demasiado pronto. ¿Es el White Tiger que es latino? Sí. ¿No aplica? Es creación del Dios Pérez, ¿eh? No. ¿No furula? El Bronze Tiger. El Bronze Tiger también, güey. Oh, de hecho, el White Tiger originalmente era... hombre latino, después fue mujer latina. Entonces, así como que más whitewasheado y latinizado, no hay para dónde. Si no sale Scarlett Johansson interpretándolo, entonces no sirve. No me representa. Exacto. Que iba a ser la película de Nelson Mandela, ¿no? Protagonizada por Scarlett Johansson, güey. Claro que sí, ¿por qué no? Ajá. Pero bueno, entonces, digo, son todas estas cosas que, por desgracia, nuevamente, Jeff Jones se atrasa más de lo que se tiene que atrasar, y la DCC sea durísimo. Y eso es lo que provoca todos estos desencantos entre, güey, hubiera sido algo muy chido, o que hubieran empezado, mala planeación diría mi carnal. Ajá. Sí. Hubieras iniciado con Heroes in Crisis para que el Dr. Manhattan te arreglara todo el desmadrito. Entonces ahora hay que ver cómo diablos lo solucionan. Que a mí... Buster Gold. Puede ser o Buster Gold, que está incluido en la serie, o puede ser el mismo Dr. Manhattan. Si es Manhattan, ya es el Akaflucky de Jones. Y es... Te voy a insultar vilmente, King, para que te vayas de DC. Que no puede porque tiene contrato. Pero, dices, güey, ¿para qué haces que chafee algo que honestamente King está haciendo las cosas bien. A lo mejor no todo es al nivel de Vision. Tan así loco. No. Son historias que ya tienen un propósito y tal. Está creando mensualmente. ¿Cuál es el tal, carnal? No, no es cierto. No. Está bien dicho. Bueno, estás fregando. Pero como tal, ahora sí. Es mucho más difícil hacer historias constantemente mes tras mes, ¿no? King la ha llevado bien, güey. La ha sabido sortear muy bien, pero es mucho más complicado que tener una historia autocontenida. Sí, compáralo con Mr. Miracle, que vendría siendo su Vision, en este caso con la otra editorial. Exactamente. No todo puede ser también Mr. Miracle, que está espectacular el mendigo título. Si no, fueron 12, ¿no? Sí, todavía nos termina el título, pero eso es de 12. Y está genial esa madre, güey. Hace que los New Gods te interesen. Sí, Black Condor Negro, efectivamente. Oh, nunca lo voy a venir, güey. El nombre nunca me dijo nada. Así como Black Lightning. Como aparte sale Black Hawks. Sale Jesse Owens. Y me acuerdo, Jesse Owens es el campeón de velocidad. Es correcto. En 100 metros. Exactamente. Perdón, era vaquero de Dallas. No, Jesse Owens. No. ¿Sí, no? El campeón de 100 metros era pero ese es como del 60 o del 70. Es más, carnalito, esto es de la Guerra Mundial. Los vaqueros de Dallas existieron en el 60 y madres. 61. Sí, no mamar. Eso sí me lo sé. No mamar. Sí, eso sí me lo sé. No, era otro, güey. Sí, bueno. Y sí, tenían el campeón de velocidad. Sí, del y de salto largo, ¿no? Pues era negro, güey. No, pero Jesse Owens es el famosísimo que le gana a los superatletas alemanes en Alemania. Según yo era y tienen que darle la medalla a Adolfo Hitler. Se la tiene que poner. Según yo traía el número 20, pero bueno. Es intrascendente porque eso es de deportes. Y acá estamos en cuentitos. Sí, hablando de los Cubes. Pero sale de Human Bomb. Human Bomb, exactamente. Doll Woman. Que hace poquito estaban utilizando a... ¿Dolman o Doll Woman? No, Doll Woman. Porque el original era Dolman. Doman, sí, de los... No puedo ver, otra vez lo volvieron a cambiar, carajo. ¡Demonios! ¿Lo hicieron mujer para ser políticamente correctos? Pero le dice, ¿qué pasó? Le dice muñeca, yo creo que eso es... No, ya la políticamente correcto. Ahí ya... Eso es exista. Ya exista, güey. Sí. Esto está muy entre mal. El patriarcado opresor, güey, sí. No, sí. Y al negro, le tuvieron que poner la foto negro para que lo identificaran. Pero por lo menos ya era pelirrojo, cabrón, y lo cambiaron a negro. El güey empezó siendo netamente blanco y sajón, durísimo. Y aparte, el güey era... está durísimo como el Falcon, ¿eh? Sí. El segundo era nativo americano, que es de la era de Jorgens escribiendo la Justice League. Okay, después de la muerte de Superman. 94, 93, ¿no? Ajá, que es donde sale The Guardian, no, Agent Liberty, Maxima, Bloodwing, puro heavy hitter ganador. Estaba Wonder Woman, ¿eh? Luego... Phantom Lady. Phantom Lady, que es la que matan en Infinite Crisis, es la primera que se echan. Esta no, bueno, es que le veías con ese vestuario y dices si es la primera que meten. La hija de un activista. No lo vi venir jamás, nunca tampoco, güey. ¿Cómo crees un activista, güey? ¿Seguro que son los Freedom Fighters y no los Social Justice Warriors? Se me hace que... Yo creo que están reconeciendo la historia. Está bien. Y tienen su cuenta en Twitter, güey. Malditos nazis. Nomás porque. Nomás el mundo, güey. Nomás porque en Vindity We Trust, pero la neta. Y no está. Se está viendo muy mamoco, güey. Y no tiene. Está perdiendo Momer. ¿Sigo la alineación? No, ya no. Y no tiene el. Basta, güey. No tienen ahí. Meten un viejito ya, ¿no, verdad? No tienen ahí a pelo en el sobaco Rosa Girl. No sé, pero está Hitler en el baño estreñido. Güey, está cagando durísimo. Así le decían. ¿Sabes que somos duros? De ahí con un cómic de Superman para limpiarse. Eso es escena del multiverso. ¿De cuál? De multiverso. Ah, sí, de donde se va la Tierra ese, ¿no? Exactamente, sí. Entonces digo, viene ese título. Plastic Man. ¿Plastic Man o no, Men? Men. Holy fuck. ¿Son como los Plastic Orbs o qué onda? Sí, both Bendy Temporal Shudder at the idea. Pero ojo, es Plastic con doble S. Es con doble S. Plastic. Como As. Sí, porque son de la SS. O sea, son nazis. Sí, como debe ser, porque de la insisto, SS. A lo mejor, obviamente, con todo eso de Multiversity y todos esos retcons, sí queda claro que es. Existe la posibilidad de que sea en Tierra X o que tengan que ver con la historia de Tierra X. Mira, ¿no? Está muy interesante. Este es el DC Nation, que es el previews, tal cual que está hablando ya de... Shazam número uno, de DC Jeff Comics. Jones. Tampoco lo vi venir jamás, güey. Sí, no, tal cual. Pero o sea, viene un timeline como tal, en el cual dice que en 1938 llega Baby Overman, que es Superman. Como tal. En el 56, America Falls to the Third Reich. Sí. Es T-Rex. Exactamente. En el 60 al 70, digamos, es The Rise of Overman. Sí, la Justice League. O Injustice, ¿no? Bueno. La Injustice League. Noviembre 22 del 63, Uncle Sam Disappears. Ok. after an assassination of a key member of the Freedom Fighters shattered the American spirit. Que, bueno, de hecho, si se va el Uncle Sam, que es como el embodiment, ¿no?, del American Spirit. Mm-hmm. Exactamente, del 63 al 2016 en el timeline es Rise of the Mastermen. Mm-hmm. Y en el 2018 llega Reemergence of Freedom Fighters. En pocas palabras, señores, señores, lo que estamos leyendo no son los Freedom Fighters de la Segunda Guerra Mundial, es... toda la consecuencia, o sea, sí son los Social Justice Warriors. Y su cuenta en Twitter, ¿cuál es, güey? Los vamos a deshacernos de los nazis a punta de tuitazos. Exactamente, pero reforzaremos nuestras ideas con nuestra cuenta de Instagram. Porque no tenemos de la resistencia francesa, ¿no? De Facebook, ¿no, güey? Claro que sí, no. MySpace. Son los herederos de la resistencia de MySpace, güey. Vamos a ver, no es porque en Bendito y Huichos, pero curiosamente ese es el origen de la Tierra S propiamente. O sea, es donde nunca se ganó la Segunda Guerra Mundial. Esperemos nada más que esa Tierra S no se convierta en esa Tierra S. Tierra S. ¿Es Tierra S de allá? Es Tierra S. No seas sexista. La Tierra S del Oriente. Por eso es Tierra S, demonios. Tierra X. Ok, bueno, rápidamente, para terminar el programa, tu recomendación, Wookie. Ya salió la segunda temporada de Lord en Prime Video. Uh-huh. Está muy buena. Y en esta temporada hay un episodio dedicado a Erzsébet Báthory, que es en quien se basaron para el libro de Carmilla. Okay. Vale mucho la pena. Está machito. ¿Tu recomendación, carnal? Bueno, en Netflix, échense ya la tercera temporada de Daredevil. Ya salió a partir del jueves, me parece. Jueves también de noche. Exactamente. Tirando para viernes en la primera hora. Para que no vayan a trabajar el viernes. Para que lleguen todos ojerosos y cansados y todos jodidos, ¿no? Sí. Pero la neta se ve muy darks, muy, muy introspectiva, yo no diría en eso. Es el aspecto tratando el aspecto más oscuro que tiene Matt Murdock. Siempre será un raggy boy con temas religiosos que pocas veces revisita, pero cuando lo hace de manera contundente. Sí. Entonces, es de las ventajas que tiene. Oye, lo que ya no comentamos, que yo creo que va para el siguiente programa, es la cancelación, obviamente, de Iron Fist, que nadie lo venía a venir. Lástima, porque acabó muy chida la segunda temporada. Es que la segunda temporada vale la segunda de Luke Cage. La tercera de Luke Cage ya fue la última. En Netflix. No, es la segunda, carnalito. Solo hay dos en Luke Cage. Por eso, la segunda es la última. Ya no vas. Si no, ya cancelaron. Es que dijiste, la tercera fue la última. Ajá, sí, okay. Tienes toda la maldita razón. ¿Qué chinga? No. Tu servicio de streaming está más cabrón que el mío. Chido, güey. Pero, ¿sabes qué? Misty Knights, ¿cómo no? Ahí tenemos una teoría, vamos a debatir, pero ojo. Danny Rand ha estado, o sea, el actor ha puesto comentando sobre la cancelación de Luke Cage. Se ve. El Heroes for Hire. El Heroes for Hire pone el puño y el fist, como fue la escena de. Luke Cage, ¿no? No hagas cosas dramáticas, Carlos. No, fue en Luke Cage donde salió esa escena, ¿no? Sí, exactamente. Entonces yo creo que puede, no, y también el actor puede de... resurgir en forma de tabletitas, güey. El actor de Cage también puso Always Looking Forward. Ajá. Always Looking for Work. Sí. Güey, es negro, ¿qué parte no entiendes? Es for hire. Obviamente debe ser Always Looking for Work. Ajá. Ay, ¿tu recomendación, Dan Campos? Son dos títulos de cómics, una editorial más independiente que la otra. Y bueno, primero la menos independiente. Dentro del Sandmanverse tenemos ya el lanzamiento de Lucifer. ¿Qué te iba a decir? ¿Me lo ibas a decir? No, iba a decir, se me olvidó. ¿Ibas a decir ya, que se te olvidó? No, tú échalo, no, nada más. No, ¿cómo quién que está en la portada? Ah, pues el mismísimo diablo, interpretado por el mismísimo dios del cómic, Alan Moore. ¡Oh! Lucifer, el rostro de Lucifer es Alan Moore. Él está poca madre. Y está escrito por Dan Waters, colaboración con Max Fumara y el arte de Sebastián Fumara y de McKay. Y efectivamente Fumara. Vemos... Fiumara. Fiumara sí está medio fumada el cómic, pero no, es Fiumara. Y básicamente Fiumara. Vemos qué es lo que pasó con Lucifer y ahorita está como que encerrado en un lugar misterioso en el cual, a ver, viejito, tómese su desayuno, usted no esté dando lata y pues tenemos que ver. ¿No? Al parecer. Sí, no, porque te maneja que tiene algunos aspectos todavía con donde lo maneja. Bueno, eso es por parte de Vértigo dentro del Sandmanverse y un cómic que nosotros habíamos recomendado previamente que era de Wrong Earth es de Ahoy Comics, que está sacando cosas bien interesantes. El título concretamente es es High Heaven, escrito por Tom Peyers y Greg Scott, en el cual la recomendación es un tipo que se muere, un tipo X y gris, y tienes que ver qué es todo lo que pasa cuando va al cielo, se encuentra con San Pedro y fue de, ¿sabes qué es lo que le hago a la gente que me está dando lata porque quiere pasar aquí al paraíso? ¿Qué? Los mando a la chingada, digo, al infierno, cabrón. Ojo, porque dentro de esta misma historia principal está muy bien escrita sobre la vida después de la muerte. También tiene historias de Too Much Coffee Man, que ya ubican el personaje. Tiene un cuento que a mi carnalito le va a gustar, de Grant Morrison, con las ilustraciones de Rick Jerry, que es Festive Fun Times at the New World's Fair, que hace referencias a, no sé si te acuerdas, la tierra de Mickey, de ahí, de Seaman. Ah, cómo no, sigue ahí. Es de Sigai, perdón, sí, lo puse nombre raro. Bueno, a Hoy Comics échenle un ojo porque honestamente ha sacado cosas muy interesantes. Ya mencionamos... The Wrong Earth está bien pimper, ¿sí? The Wrong Earth está mega pimper, güey. Tiene también algo que le gustaría a mi carnalito, que es Edgar Allan Poe's Sniffers of Terror. Captain Ginger también, güey. Exactamente. Este cabrón tiene acciones en esa madre. Ojalá. A ti te gustaría, a ti también. Sí. Yo lo recomiendo porque Tom Peyer fue dibujante y escritor de La Legión. ¿Sí era escritor también? Sí, escritor y dibujante de La Legión. Yo lo ligo más como dibujante también. Las dos. En La Legión, en el Archie Legion, o sea, la era del reboot, del Zero Hour, perdón, él dibujó y escribió. Y honestamente está muy chido. Dibujo, ¿eh? Aquí está genial, es el panel que le encuentro a mi carnito, el güey caminando por la calle, todo señalándole hacia arriba. Déjenme dar lata, ¿qué están señalando? ¿Qué es lo peor que me podría pasar? Mocos, le cae un piano en la cabeza, al estilo de los Looney Tunes. Estilo Acme, sí, cómo no. Bueno, yo rápidamente les voy a recomendar un título de esas cosas que uno tiende a no leer, con todo que tiene personajes clásicos de DC Comics. De hecho, los dos títulos que les voy a recomendar es exactamente lo mismo. ¿Legion? Aparte, no, ese es un must, güey. Eso es, ya no... Me escuchan y ya deben de decir Long Live the Legion. No, estamos hablando de personajes como Huntress, llámese Elena Wayne o Elena Bertinelli, Whatever in the Morning, Black Canary, Batgirl. Uno es Birds of Prey, que es Batgirl and the Birds of Prey, que por lo regular no pelamos, pero están muy bien escritos. Son personajes, son títulos que te ayudan a no olvidarte de los personajes, que les aporta mucho al personaje, Batgirl and the Birds of Prey. El dibujo es bueno, la premisa es muy chida, y no los pelamos, güey. Entonces los invito a que lean Batgirl and the Birds of Prey. Va en el número 10 y tantos, porque, bueno, yo me quedé en el número 14. Entonces, no estoy leyendo. A ver, carnalito, explícame. Está bien. 10 y tantos, güey. Podría ser el 15. Ah, podría ser el 15, ¿eh? Sí, puede ser el 15. Por eso o el 10 y 20. Puede ser el 16 o el 17. Dice 1, dice 2. Cálmate. A ver, y el 16 y el 17, güey. Dice 1 y dice 2. Okay. Pero somos hombres o somos payasos. 17, 18 y 19, trío de idiotas, a ver qué, claro que aplica. 10 y algo, que es después del 14 y del 15. ¿Eh? Y el segundo, entre más me lo dices, menos se lo creo. Pero el segundo, que ya lo pueden conseguir en TP, es Huntress Power Girl, World's Finest. Paul Levitz involucrado, está Maguire dibujando, George Pérez dibujando. Una playa de dibujantes impresionantes, porque los dibujantes se hartaban de que no había como que un guión y todo era así de, órale, necesito para mañana el dibujo. Pero ahí es donde resuelven toda esa duda de qué onda con Power Girl, sobre todo el origen de Power Girl, ¿no? Y retoman algo muy chido, que es a Huntress, pero como Elena Wayne, la hija de Batman. La de Tierra 2. Exactamente. ¿Y por qué hacen en Tierra 1 y por qué no han podido regresar a Tierra 2? Vale mucho la pena, todo el dibujo vale mucho la pena. Las historias involucran todo ese paso de Tierra 1 a Tierra 2, que de hecho en The Terrifics lo sigue haciendo Mr. Terrific. De hecho, Karen Starr o Supergirl de Tierra 2 tiene un cubo de papá a querer ahí con Mr. Terrific, because once you go black, you never go back, that's what she said. Vale mucho la pena, sigan esos dos títulos. Bueno, uno el TP y el otro síganlo. Huntress, Power Girl, World Finest y Batgirl and the Birds of Prey. Nada más como corrección antes de que nos cajeten, no muere el Citizen, es Commander Steel. Ah, es el Commander, que es el original. Commander, y sí es el de Justice Society of America, que se convierte, como dijiste, en el Justice, Warriors. No, más. Sáquense a la goma. En el título este. All-Star Squad. Exactamente. Son Justice Warriors. Son liderados por... pelo en el axila, Rosa Girl. Sí, cómo no. Y bueno, esa manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre del buen Wookie, mi carnalito Zico, el Master Podcaster de Cine, le agradecemos su presencia y compañía. Y obviamente ya saben que en el Phantom Zone tenemos a nuestro productor ejecutivo John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestra productora ejecutiva Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos a nuestro super productor ejecutivo Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos al mismísimo Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son Carito Ramos, Jorge Enrique López, Jaime Rosales, Francisco Reséndiz, Mau Nieto. Muchos agradecimientos a ustedes, hermanos, porque la tarjeta sigue pagando y sigue pasando. Entonces, ojalá esa costumbre bonita no se les pierda. A ti no, chicas, Master, por inútil. ¿En tus sabias palabras, carnal? Hay descuento en los jitomates. Vámonos. Sí, Plaza Coacalco, vámonos. Still here? It's over. Go home. Go.